Um meneito, Fábio, um meneito. Eu quisiera estrechar e tenerte entre mis braços e despertar uma manhã de fresca brisa y unir en nuestro amor un tierno lazo y contemplar en tu faz tierna sonrisa y unir en nuestro amor un tierno lazo y contemplar en tu faz tierna sonrisa, un meneito suave, un meneito, pa' tu cuchumbo santo que lo quiere así. Lindo que lo pillas.